Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurant Chalpa, ubicado a 10 minutos del crucero de Yecapixtla. Teléfono 73-51-13-20-43. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nuevo cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca y de sus alrededores, porque la verdad tenemos ahorita el privilegio de tener un clima menos caluroso. Esperemos que a lo mejor al rato llueva para que se refresque un poco pues todo, ¿verdad? Y bueno, pues como todos los jueves, nosotros estamos aquí en tu programa Con Sentido Humano, Escuela para Padres, y en nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco, pues muchas de las preguntas que nos han hecho, quisiéramos resolver todas, lamentablemente a veces no nos alcanza el tiempo, y también hay respuestas que no se pueden dar nada más así como una receta. Así es que, sobre todo para los que nos han estado preguntando, hoy se ha... En los grupos de Escuela para Padres que tenemos, ya vienen muchas preguntas sobre la sexualidad, sobre cómo aceptar a los hijos con estas diferencias en donde ellos deciden, seleccionan cuál va a ser su sexualidad. Hay quienes todavía, padres de familia, que no saben manejarlo. Pronto estaremos con un especialista tratando de tocar ese tema, porque es un tema ya constante en los mensajes que nos dejan en nuestra red social. Nos piden, por favor, cómo manejar la situación. Y bueno, pues yo creo que lo conveniente sería invitar a alguien que nos pueda orientar en el punto. Y no nada más una sola persona, sino varios especialistas que nos ayuden a cómo abordar este tema que está en auge, donde hoy los jóvenes, pues pareciera que pues tienen esta oportunidad sí de seleccionar, de saber hacia dónde se van a dirigir. Otros tantos pues se retiran, otros tantos con el mismo sexo, etcétera, etcétera. Pero los padres no están sabiendo cómo manejar estas situaciones y también los hijos no saben cómo abordarlo con los padres. Pero bueno, ya estaremos muy pronto con ello. Por el momento, bueno, pues te vamos a compartir nuestros teléfonos en cabina, 597-978-5252. En WhatsApp nos puedes enviar un mensaje, 56-36-24-53-56. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. También puedes visitar nuestra página en internet, www.lavoladora.org. Y ahí te vas a encontrar con muchísimas cosas, sobre todo de cultura y de cosas que otros no hablan. Y que nosotros aquí en La Voladora pues tenemos esta gran libertad de expresión, claro, con los cuidados que debemos de tener hacia la sociedad y el respeto también hacia todos, pero que allí en esta página vas a encontrar muchas, muchas cosas. Así es que acércate con nosotros, tenemos pues muchas formas de contactarnos, todos esos mensajes que nos envías, en donde también recibimos críticas, la verdad es que también los agradecemos. Ciertamente no podemos saberlo todo, y hay ocasiones en que nosotros pues no tenemos toda la información en un tema, pero el día de hoy la verdad es que va a ser un, para mí desde mi punto de vista, un día genial. Pero antes de presentarte a nuestras invitadas y decirte de qué se va a tratar el programa, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Yuri Home. Si vas a vender, comprar o rentar una propiedad, acércate con ellos. Ellos saben orientarte, te van a decir dentro de lo jurídico, dentro de lo legal, cómo hacerle. Tienen asesores titulados y certificados que podrán darte una orientación exacta de todos los movimientos que requieres para obtener o rentar una propiedad. Los servicios pues son de gestión de créditos hipotecarios, regularización de inmuebles, gestión inmobiliaria, arrendamiento y venta. ¿Dónde se encuentran? Calle Aztecas, Manzana 40, Lote 3E, Colonia Culturas de México, en Chalco, Estado de México. ¿Cómo los puedes contactar? Al 55 36 72 89 40 o al 55 11 66 02. Puedes también visitar su página www.juri, que se escribe con J, jurihomebienesraices.com. Gracias a nuestros amigos de Juri Home. Y bueno, pues la verdad es que me siento con mucha emoción, sobre todo porque nuestras invitadas tienen que ver con una gran institución, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Campus Chalco. ¿Y por qué una universidad en escuela para padres? Porque todo tiene que ver con los papás. Y muchas veces los alumnos ya a estas alturas de casi el cierre de los ciclos escolares, pues están buscando una buena escuela. Y ahí, desde mi punto de vista, la Universidad Mexiquense del Bicentenario es una de ellas. Invitamos el día de hoy a docentes y una alumna, que nos van a platicar qué es esta universidad, qué carreras se dan, dónde se encuentra y todo eso. Pero como tú bien sabes, en este programa os vamos a tratarlo de desarrollar de tal manera que tú puedas enriquecerte. ¿Tienes alguna pregunta para ellos? Pues llámanos aquí a la cabina o envíanos un mensaje al WhatsApp 5636245336. Bueno, pues de entrada presentarlas, y yo creo las presento y nos vamos a ir a nuestra pausa. Y bueno, pues como puedes ver en Facebook Live, ya estamos ahí en video, nos están observando ya muchos, les mandamos un saludo. Y pues primero quiero presentar a la profesora y maestra, como le gusta que le digan en su escuela, la maestra San Vicente, pero ella es la maestra Claudia Jacqueline San Vicente Pérez. Ella es docente, tutora de la institución. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, muchas gracias por el espacio y la invitación. Pues muy congratulados de estar aquí. Gracias. Sí, pues muchas gracias también a ustedes por estar aquí, por acompañarnos. Y por este lado también tengo a la maestra Lilia Esperanza Ortiz Sánchez, y ella es del área de vinculación. Justamente esta labor que tiene ella en las labores de gestión permitió que ellos pues pudieran venir aquí. Entonces, maestra Lilia Esperanza, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por su espacio. Sí. Muchas gracias, ¿verdad? Buenas tardes y gracias, señor Miguel, por su espacio. No, pues muchas gracias a ustedes, y la verdad es que nosotros encantados de que ustedes hayan venido, ¿no? Y también pues tenemos a alguien especial que es alumna de esta institución y que seguramente nos va a platicar muchas cosas. Claudia Galicia Escalona, alumna del sexto semestre de la licenciatura en administración. Muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes, muy gustosa de estar aquí. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, porque yo creo que contigo vamos a enriquecer muchas cosas, porque quién más que esté viviendo prácticamente en la universidad, seguramente sí, estás más tiempo en tu escuela que en tu casa, ¿verdad? Ya te han de extrañar. Yo creo que sí, espero que sí. Bueno, pues la realidad es que el día de hoy vamos a platicar y hacer un poco de historia con a propósito de la universidad, cuánto tiempo tiene y todo eso, pero esto nos va a llevar a un desarrollo en el cual pues queremos conocer también, sí, la docencia, que con qué carreras cuentan y todo, pero no sé si de entrada, maestra San Vicente, quisiera platicarnos un poco a propósito de la universidad. A ver, ¿cómo se llama la universidad de entrada? Mire, nuestra gran institución se llama Universidad Mexiquense del Bicentenario. Uh-huh. Tenemos en todo el Estado de México, porque es una universidad, quiero recalcarlo y decirlo muy, muy fuerte, que es una universidad pública, uh-huh, del gobierno del Estado de México, y es la segunda más grande en toda la entidad. Uh-huh. En toda la entidad del Estado de México tiene 35 unidades en diferentes municipios. Entonces, estas 35 unidades tienen una diversidad de carreras, obviamente, que están destinadas de acuerdo a la problemática de la región, de acuerdo a las características del municipio. Y en Chalco, en la parte oriente del Estado de México, estamos tres unidades. Uh-huh. La primera está en La Paz. Es una unidad que está, se llama así, Unidad Mexiquense del Bicentenario, La Paz. La segunda, más cercana a la zona oriente, es Ixtapaluca. Y la que está más pegadita acá a la parte de los volcanes es Chalco. Es Chalco, es donde ustedes están. Es donde nosotros estamos y ofrecemos dos licenciaturas, Administración y Contaduría. Claro, dos muy demandadas. Bastante, bastante. Sí. Siempre recuerdo a la maestra Lilia que está aquí, ella es contadora de profesión, y comenta siempre que esas dos carreras son básicas. Claro. En el, a nivel sociedad, porque imagínense qué haría una empresa, qué haría un este una institución pública sin un administrador y sin un contador. Y sin un contador, ¿no? Pues qué importante. Incluso hasta las tienditas, a las empresas más chiquitas. Todo. O sea, toda la función del contador y del administrador es básica en las profesiones del Estado. Claro, bueno, pues vamos a ir a una primera pausa y regresamos. No te vayas. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso, estamos aquí platicando unas cosas muy interesantes, pero gracias, gracias, gracias. Bien, pues me piden que recuerde el WhatsApp 56-36-24-53-56, que lo diga más despacio. 56-36-24-53-56, y ahorita vamos a meter a la plática de lleno, así es que si quieres hacer alguna pregunta a nuestras invitadas, pues con mucho gusto. Te recuerdo, estamos con el... con representantes de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Campus Chalco. Tenemos docentes y tenemos también una alumna. Una de las docentes, Lilia Esperanza Ortiz Sánchez, Claudia Jacqueline San Vicente Pérez y la alumna Claudia Galicia Escalona, alumna del sexto semestre. Y que creo que por ahí ya le están aventando aplausos, ¿verdad? No, sí. Bueno, pues continuamos. Excelente la explicación que nos estaba dando Maestra San Vicente, y a mí me gustaría también esta parte en donde usted es tutora. Me imagino que le permite dentro de la universidad tener un panorama muy amplio y tocar muchos sectores de la universidad, sobre todo porque tiene un contacto, creo yo, más directo con los alumnos. ¿Cómo es su labor ahí? Mire, es muy bonito, es una labor difícil, es muy bonita, porque el acercamiento con el alumno es directo, más allá de ser la docente con el alumno en un grupo de 35, 25, 15, los que sean, la tutoría es específica. Ajá. La tutoría es con el alumno, la tutoría es con un cierto grupo de alumnos, incluso también con el grupo, porque ahí vemos cuestiones más de comportamiento grupal, que calificaciones en general. Pero ya cuando es una cuestión personal, alumno, es tutora, individual. Es muy individual, es muy individual. Mayormente, ¿por qué la buscan? O sea, no sé, me imagino. Híjole, obviamente. Puedo tener una lista grandota de datos, pero son muy bonitos, son muy interesantes. Es que sabe usted, es que a mí me platicaron que es usted muy humana en ese sentido. Me gustaría así también es. Que vieran las personas que nos escuchan que la universidad tiene un plantel docente que no es rígido, sistemático, no, pero que también, nada. Bueno, pues tiene sus límites, ¿no? Pero así es. Un alumno se le acerca y mayormente, no sé si nos puede platicar. Fíjense, tenemos, bueno, durante toda la semana a veces ni se aparece nadie, ¿no? Pero casi llega el momento en cuando vamos a hacer los exámenes parciales. Tenemos tres exámenes parciales durante el semestre y se me juntan los alumnos. justificar inasistencias. Porque los docentes tenemos que subir una asistencia durante el parcial a un sistema. Entonces, cuando ese alumno falta a su clase, pues ya tiene su palito, ¿no? Tiene su inasistencia. Entonces, hay un número específico de asistencias que debe cubrir el alumno. Cuando no llegan a este dato, entonces ahí van con su servidor. Maestra, ¿me puede justificar mi falta? A ver, bueno, ¿qué te pasó? Ya pregunto. Y hay desde dolores de cabeza, desde gastroenteritis, desde depresión, muchos casos depresivos. Problemas familiares. Hay quienes los cuentan y hay quienes de plano se los reservan y también se respeta esa parte. Y entonces ahí pues hay que atender, saber qué te pasó, por qué faltaste, cuál es el motivo, y ya se le hace una notita. Obviamente siempre tiene que haber un justificante válido, ¿no? Sí. No siempre nada más es porque me sentí mal en la mañana y no quise venir. No, o sea, siempre hay un justificante válido. Claro. Y en esa parte, bueno, ya pasamos el dato al docente y ya, se le quita su inasistencia o puede pasar a su clase o presenta su examen o actividades y lo que sea. Claro. Y como ese tipo de cosas, bueno, ya ahí, después de ahí se pueden derivar muchísimas cuestiones de cada alumno. Claro, a mí me parece que tenía que ser importante hacerle esa pregunta, espero no haberle incomodado. No, de ninguna manera. Hay dos cosas que nos ha dicho usted muy importantes. La primera es que es una institución pública. Cuando uno pasa por la universidad, por la parte de afuera, uno ve la infraestructura. Yo no creo que es una escuela particular. Está muy bonita. Está muy bonita. Nuestra escuela es muy bonita. Claro, infraestructura es muy bonita. Entonces, muy bonita. Para quitar también esa idea de que es una escuela privada, ¿no? La otra es que hay quienes creen, lamentablemente, es cierto que quizá haya un... Yo vivo en el Estado de México, mis hijos están estudiando, mi hija se acaba de graduar en el TESOEM de La Paz, en ingeniería. Fueron al CECITEM, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que me consta que hay instituciones en el Estado de México que tienen un nivel alto y que los docentes siempre están en una lucha constante por ser mejores. Así es. Pero también hay una parte que a veces equivocadamente la muestran como si no tuvieran el valor, no sé, la categoría, para poner esa palabra. Sin embargo, la verdad es que yo lo he visto y he comprobado que sí lo son, ¿eh? Y a veces incluso rebasan algunas expectativas que creemos algunos que no le llegan, ¿no?, a las otras universidades. Y era importante, primero, aclarar que es una institución pública, que está abierta a todos. Abierta a todos. Que es, sin que esté lo nombre, me parece que es inclusiva. Y que en un momento dado, bueno, pues también hay contacto con el plantel docente. No es esta rigidez en donde, pues hasta tal fecha te esperas y... O no puedo, o no quiero, o algo, ¿no? Por eso, quería llevar un poco las preguntas para sí, allá, ¿no? Sí, fíjese que de hecho todos los compañeros docentes son grandes personas, son muy humanos, profesionales, estrictos, profesionales. La mayoría tenemos una maestría, claro. Y la mayoría ha trabajado en empresas, la mayoría tiene experiencia en la docencia. Tenemos constantes capacitaciones, claro, para que el docente, bueno, tenga todas las herramientas necesarias para impartir una clase. Claro. Nuestro coordinador, el doctor Fonseca, José Martín Fonseca es el coordinador, también es una persona muy humana, muy ecuánime con lo que hace y lo que dice. Entonces, siempre estamos al pendiente de que los alumnos, creo que para el coordinador y para los docentes y la universidad, el objetivo principal es el alumno. Él es el claro, importante, el alumno. Que el alumno esté bien, que el alumno esté atendido, que el alumno tenga la infraestructura necesaria para cubrir el programa. Claro. Ese es el objetivo como de... Como facilitarle también, exacto, eso, exacto, que todo tenga... ese es el objetivo. Y nuestro coordinador... que ahorita está, fue primeramente docente como nosotros, después fue coordinador, y hoy regresa con nosotros como coordinador de la universidad, y le está dando un empuje muy bueno. Es una persona con mucha experiencia en la docencia. Entonces estamos muy bien, los esperamos para que se inscriban, genial, a todos los que genial quieran. Maestra Lilia, yo logro ver que mientras platica la maestra San Vicente, a muchas cosas dice usted que es cierto. Totalmente cierto, porque si no le diría no. No, ¿verdad? No, definitivamente todo lo que comenta la maestra, claro, es muy cierto. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo tiene usted ahí? Pues mire, yo voy a cumplir 15 años. ¡Ay! 15 años como docente de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. La verdad, yo estoy muy a gusto, uh-huh, como docente. He visto desfilar pues varias generaciones, y la verdad estoy muy orgullosa de ser docente de ahí y orgullosa de mis exalumnos y también de mis alumnos. Claro. Porque los exalumnos se han acomodado en empresas, ya sea iniciativa privada, sector público, y la verdad que les abren las puertas con mucho gusto porque tienen los conocimientos, tienen esa capacidad. Claro. Uh-huh. Y esa parte en donde usted, pues realmente en el área de vinculación podría abarca mucho, ¿no? Sí, definitivamente. No solamente abarca ese contacto que debemos de tener con las escuelas de nivel medio, uh-huh, ¿verdad? Nivel medio superior, sino también con empresas, ¿verdad? Con empresas nosotros tenemos un vínculo importante con la Asociación de Industriales de Chalco, uh-huh, y con otras empresas, despachos y demás. Es una pequeña bolsa de trabajo que tenemos, pero sí hemos colocado a bastantes alumnos para que empiecen a trabajar, no cuando terminen la carrera, okay, sino que esta carrera o estas carreras como son económico-administrativas, es importante que adquieran cierta experiencia y que empiecen a laborar, desde ¿verdad? Antes. En el campo, ahora sí que valga la redundancia, en el campo laboral, para que cuando terminen, ¿verdad? Pues sea ya económicamente también tengan mejor retribución. Claro. No, uh-huh. Y aparte este tema tan... Sí. Tan difícil que a veces egresan y no tienen la experiencia. Sí, definitivamente. Pero esta estrategia que usted nos platica, pues les permite tener experiencia. Sí, sí, sí. Empezar sí, desde antes de terminar. Y aparte que son alumnos comprometidos, son alumnos nobles, ¿verdad? No tenemos ningún problema con ellos de otro tipo, ¿verdad? Son lindos claro, todos los chicos de cada generación. Conocemos pues a diferentes, ¿verdad?, personitas, pero todas ellas muy comprometidas, muy bien, con deseos, ¿verdad?, de terminar su carrera, con deseos de trabajar y demás. Estas carreras son importantes porque son nobles. Bueno, su servidor es contadora. Pero gracias a Dios, claro, yo siempre he tenido trabajo, ¿verdad? Claro. No me he desempeñado como... tan solo como docente. Uh-huh. Tengo 15 años, vuelvo a repetir, en la institución, pero he trabajado más de 20 años en la iniciativa privada. Claro. Y también trabajé en el sector público, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Secretaría de Economía, uh-huh, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ahí también es una parte importante porque como docente les doy a ellos, ¿verdad?, las experiencias vividas. Claro. Y a ellos les gusta mucho. Sí, es como claro. que fortalece, ¿verdad?, que fortalece esa parte académica. Claro. Uh-huh. Sí, o sea, tener en el esa aula. Esa pasión que exacto, tiene una, ¿verdad? Sí, me que dice, hay que despertarla. Sí, me dicen los chicos, maestra, usted da su materia con mucha pasión. Genial. Sí, yo me apasiono, sí, ¿eh? Que se contagie. Sí, me apasiono y luego les digo, ¿no? Pues todo, su cédula, sus prácticas y todo. Ya me conocen los chicos porque siempre mi palabra es hermosísimo. Quedaron hermosas, cuadradas, o sea, todo, ¿verdad? Genial. La verdad, me ha gustado mucho ser docente y continúo también, continuamos aquí con con esta experiencia como contadores y por ello se le transmite toda la importancia que tiene a los alumnos de estas carreras. Estas carreras siempre van a tener trabajo. Imagínense, millones de personas físicas, personas morales que requieren de un contador, que requieren de un administrador, ¿verdad? Claro. Yo respeto todas las carreras, pero a veces en alguna, ¿verdad? Tanto que se ponen a estudiar y demás, y sí es un poco más complicado, ¿verdad? Que consigan empleo. Claro. Y aquí se les da la oportunidad, ¿verdad? O ellos se deben de dar la oportunidad de iniciar su experiencia desde que están estudiando. Claro, ¿no? Y qué importante uh-huh. la manera en la que lo dice, porque justamente creo yo que eso es lo que nos hace falta a muchas personas que nos toca dar clase. O sea, comunicar esta pasión y este amor por lo que uno está haciendo, ¿no? Independientemente de lo que sea. Dicen por ahí que es importante que tengas dentro de tu familia un doctor, a un contador y creo que hoy a un administrador, ¿no? Porque es súper importante. No, van agarraditos de la mano, claro. Definitivamente. Sí, claro, uh-huh. sí. Bueno, y un abogado también me dijeron. También. Que es importante, sí, ¿no? Sí, también es importante. Bien, maestra, si usted me permite, mire, vamos a pasar con Claudia Galicia Escalona. Claro. Y creo yo que Claudia nos va a platicar algunas cosas que nosotros, pues nos estamos preguntando, ¿sí? Y dentro de estas preguntas, yo creo que ya escuchamos a las profesoras y yo creo, Claudia, que en tu caso, pues eres alumna del sexto semestre de administración. Sí. Y yo mientras estaba viendo que platicaba con tus maestras, ¿seguro alguien de ellas es maestra tuya en tu sí, salón? Las dos. Ah, las dos. Mira, las dos. Ha de ser hermosísimo, sí, dice la maestra. Oye, estar en el sexto semestre ya significa, pues ya estás a dos, ¿o cuántos semestres ya, es tu carrera? Son 9 semestres. Son 9, faltan. Sí, ya me falta muy poquito. Ya falta poquito. Sí, es un paso muy grande. Y bueno, como comentan las maestras, o sea, de cada una me llevo algo, o sea, quisiera yo decir todo, pero claro. sí hay obviamente algunas cosas que se dificultan. Claro. Y lo padre de esto es que ellas, no nada más ellas, ¿no? En general los docentes, no se cierran a asesorías o sí, asesorías uh-huh. en algunos temas que se compliquen. O sea, tengo pauta, y no uh-huh. nada más yo, o sea, en general toda la comunidad estudiantil tenemos esa pauta de acercarnos y que sin ningún problema nos aclaren dudas. Claro, eso es importante. ¿Cómo te enteras de la universidad? ¿Dónde estudiaste antes? Ah, yo estudié en el Colegio de Bachilleres, uh-huh. plantel 6, está ubicado en Vicente Guerrero. Ay, Iztapalapa, una sí. carrerota hasta allá. Sí, hasta allá. Sí, me en fui. Iztapalapa. Uh-huh. Bueno, es que al principio yo estudiaba en la preparatoria 30, que está en Chalco. Ah, ok. Pero pues, por cuestiones, me tuve que cambiar. Claro. Y y al terminar, pues fue pandemia, entonces yo vivía allá antes. Sí. Pero pues me regresé con mis papás claro. en Miraflores. Y yo conocí la universidad porque está en Tlapala, está sobre la carretera. ¿Sí? Entonces yo la veía y decía, ay, yo no pensaba que fuera una universidad. Pero una de mis primas fue la que me comentó uh-huh. de ella y pues fui hasta el plantel. Y sí, me dieron acceso a las instalaciones, me pasaron con control escolar, me dijeron los requisitos para inscribirme y uh-huh. fue muy fácil entrar ahí, o sea. Fue sí. práctico, no se sí. te complicó tanto. No. ¿Y te llamaban la atención estas dos licenciaturas que hay? Sí, desde un principio yo quería administración. Sí, ¿por qué? Pues, como comenta, ¿no? O sea, es una carrera que en cualquier lugar uh-huh. tiene cabida. Claro. O sea, tú necesitas saber cómo administrar una organización, hasta en algo muy burdo, ¿no? Pequeño, casa o tu casa, tu vida. O sea, por eso me guía por ahí. Claro. Dicen algunos que siempre hay algo que la carrera, que a veces la carrera nos escoge. Sí. ¿Sí? ¿Has descubierto tú algo de ello en donde dices, a lo mejor a mí me gusta tener orden o al contrario, no tenía tanto orden y lo necesitaba y ahora lo entiendo? Era esa parte. Eso, de que sí me... Y todavía yo considero, claro, ¿no? Hay unas partes que yo necesito poner orden y la carrera sí me está ayudando demasiado en ese sentido. Sí. Y qué importante, ¿no? O sea, una carrera no nada más es para que tú trabajes para alguien, sino la integras en ti. Ajá. Y más con este plantel docente, sí, te enseñan a eso, ¿no? A hacerla parte de ti y que tú la puedas exteriorizar incluso en tu vida cotidiana. Sí, sí, sí, no nada más laboralmente, o sea, aplica para todo. Claro. ¿Cómo son los amigos? Pues muy buenos. Muy buenos, sí, sí. A todos. Los de mi grupo, los considero a todos mis amigos. Mis amigas más cercanas son dos, obviamente. Uh-huh. Son dos. Y pues entre las tres nos apoyamos en cualquier cosa. Mejor di su nombre porque si no te van a colgar. Sí, es Jamie y Jimena. Ah, okay. Las dos son mis amigas. Ajá. Y se apoyan. Entre las tres yo considero que hay un apoyo recíproco. Claro, justo a eso iba yo también, a esa parte, ¿no? Preguntar por tus amigos es porque muchas veces en la universidad, de por sí la sociedad hoy en día ya tiende mucho a la individualización. Uh-huh. Es decir, yo lo hago solo. No, el trabajo en equipo no me gusta. Como que ya en la universidad también ves mucho por ti. Pero este compañerismo del que tú hablas también vale la pena, ¿no? Porque yo, por lo que he visto, es una visión que tengo, es que la universidad también está, sí, un poquito alejada de algunos lugares. Sin embargo, me imagino que va a ser gustoso llegar, ¿no? Sí, llega, sí. ¿Qué turno vas? Ahora estoy en el vespertino. Ah, genial, ¿no? Sí. Una tardecita, sí, y estudiar. Bueno. Está padre. Pero sí, uno se adapta, gusta, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo es el ambiente? ¿Cómo es el rol? A ver, ¿cómo es un rol en tu día? ¿Llegas a la escuela, tus amigos, las materias? Pues siempre, bueno, ahorita estoy en sexto semestre, como ya se dijo, y en este tiempo, pues estoy en servicio social. Ah, ok. Entonces, desde temprano salgo de mi casa. De 8 a 12 cubro mi servicio social. De 12 a 12 y media es mi traslado a la universidad. Y ya llegando es como de, ay, ¿qué va a pasar hoy, no? No, sí, pues me toca este horario. Ya sé qué maestros. Y más o menos ya sabemos cómo van a ser los días. Claro. Dependiendo de los maestros, ¿no? Claro. Entonces es algo muy cómodo, ¿sabe? Porque no es como, no es pesado. A mí no se me hace pesado. Uh-huh. Es una rutina que yo ya tengo, que me gusta, disfruto mucho mis clases, el compañerismo que hay. Siempre, o sea, siempre hay algo de qué reírse. Claro, sí. Ya sea tanto con los maestros o con mis compañeros. Entonces, pues no se me hace para nada pesado. Claro, no, y es congruente con lo que dices, con lo que expresas, ¿no? Porque sí, seguramente en video te ven y dirán, estar diciendo, sí, es cierto. Sí, es bien sonriente, ¿no? Sí, sí, sí, te diviertes. Disfruta. Claro, es esta parte en donde se tiene que generar un ambiente, que por eso es importante también que pues los docentes estuvieran aquí, porque el nivel de pensamiento hacia la intención o la misión que tiene la escuela, pues se tiene que ver plasmado en la práctica y en la vida y en el testimonio de una alumna que no sé si a ustedes les cause, maestras, una especie como de, ay, creo que al escucharla, ay, lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, se siente uno satisfecho, ¿no? Uh-huh. Hay veces llegamos a los maestros, concurrimos en una salita de maestros y hay veces que llegamos y decimos, ay, hoy me siento, di mi clase hermosa, ya, me siento muy a gusto. Claro. Y de repente lo expresamos así en la sala de maestros, hoy di mi clase, la maestra llega y dice, hoy di mi clase hermosísima. Todos se entendieron, todos estaban contentos. Y uno sale del salón, hay veces sí también, llega uno al salón y ves a los alumnos con sueño, haciendo tareas de otra cosa, por ahí uno por ahí desvelado. A mí me ha tocado, y lo puedo decir, ¿no?, que llego y alguno por ahí dormido. Claro. Y entonces de repente se despierta y le digo, duérmete, hijo, ¿tienes sueño? Sí, profe, es que me... Pues duérmete. Hoy no pasa nada. Mira, ay, siéntate. Y todo el mundo, cuando yo comento eso, dicen así, ¿cómo? Pues sí, es claro. Que el alumno necesita sentirse a gusto. Sí, claro, y de todos acompañado. Modos, y de todos modos, si va a estar sin atención, pues mejor que se duerma tantito, ¿no? Se relaja sí. Y al ratito ya, profe, ya estoy bien. Perfecto, ya estamos aquí. Sí, sí. Entonces, sí. Digo, también como docente a veces ya esa parte rígida de yo soy el docente aquí y demás. No, tampoco somos así. Creo que está aquí Claudia, que no somos tan rígidos en esa parte de yo soy el docente, tú el alumno. No, de hecho no hay escalones en el salón de clase, el clásico salón que había un escaloncito. Sí. Aquí no, todos estamos al mismo nivel. Al mismo nivel. Claro, respetaban también las jerarquías. Pero cuando hay una figura de autoridad que termina siendo el maestro, tiene esta capacidad de entender al alumno y a quien sea, ¿no? Me da la impresión de que pues hace justamente el resultado es lo que nos platica Claudia, ¿no? Sentirse sí. a gusto, ¿no? Sí, claro, sí, al final de cuentas es eso. Si sí. están ahí, estar cómodos. Es porque ellos quieren estar. Sí, claro, y es importante porque, híjole, esto de llegar a un lugar en donde, ¡ay! Tengo que estar. La diferencia entre tengo y quiero es muy, quiero, es muy diferente. Sí, sí. Y esto que nos estás platicando, Claudia, pues me parece que de la mano, en la plática con tus maestras, pues creo que se convierte en algo que se antoja, ¿no? Sí. Mínimo, ojalá un día me puedan invitar, aunque sea para conocer la universidad, claro, sí, ¿verdad? Claro. Y pues, desde luego, a los que nos están escuchando, pues también hacer esta invitación. Maestra, maestra Lilia, también ustedes están dentro de un proceso en el cual van a hacer ya una convocatoria, no sé, ¿cómo está esa situación? De hecho, estamos en la segunda convocatoria. Uh-huh. Esta segunda convocatoria cierra el 28 de junio, uh-huh. ¿sí? Es importante que ahorita que me están escuchando varios, no se queden sin estudiar. Es una escuela de calidad, del mismo nivel de la UNAM, del Politécnico, de la UNAM. Tienen un lugar o una escuela cerca, se ahorran tiempo, dinero, esfuerzo. Ofertamos dos carreras, licenciatura en contaduría, licenciatura en administración. Aquí lo importante es aclarar que somos una institución pública en la cual no se cobran colegiaturas, únicamente se cobra inscripción. Uh-huh. Ahorita la inscripción está en 3,910 pesos, uh-huh. ¿verdad? El examen de administración, de admisión está en 610 y hay un curso propedéutico de 350 pesos. Pero lo más interesante es de que alumnos que estudian en prepas también públicas, con un promedio de 9 para arriba, no hacen examen y tienen el pase directo. ¿Sí? También es importante mencionar que alumnos, ¿verdad?, que presentaron examen en la UAM y fueron rechazados, pueden acudir, ¿verdad?, pueden acudir a nuestra institución, como somos ambas de gobierno, ya no hacen examen, ¿verdad?, uh-huh. porque luego se quedan muy tristes porque no entraron según a su primer elección, su primera opción, ¿verdad? Entonces aquí es importante, por este medio yo los invito a que nos conozcan, tenemos visitas guiadas, ¿verdad? Para que los puedan conocer desde su institución o con alumnos, maestros, ¿verdad? Donde ustedes estudian o con sus papás, ¿verdad? Ahí los esperamos. Tenemos dos turnos, el turno matutino, el turno vespertino. Tenemos actividades culturales, fútbol, básquetbol, voleibol, también ajedrez, ¿verdad? Ajedrez, danza folclórica, no nada más es puro estudio, sino que también tenemos ese tipo de actividades, ¿verdad? Que se desarrollan diferentes torneos, ¿verdad? Con escuelas de la zona. Entonces es importante que no dejen pasar esta oportunidad, que ahorita está abierta la segunda convocatoria. ¿Cómo los localizan? ¿Cómo los ubican? ¿En la página? En la página, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra página, westchalco@umb.mx y también admisiones.chalco@umb.mx. Ustedes pueden, ¿verdad?, visualizarnos, conocernos. Somos 35 unidades. ya en todo el Estado de México, y tenemos 15 años, ¿verdad?, de haber iniciado oficialmente. No es cualquier escuela, repito, es una institución de calidad. Ya estamos certificados con la licenciatura en contaduría y vamos por la licenciatura en administración. También tenemos becas de manutención, 11 modalidades de titulación, ¿verdad? Muy importantes. Por promedio se obtienen un promedio de 9, ¿verdad? Titulan automáticamente siempre y cuando no presenten exámenes extraordinarios. Pero también hay otras opciones como el EGEL, seminarios, ¿verdad?, residencias, entre otros. Claro. Uh-huh. Así es que es bien importante, ¿verdad?, que vea uno otras opciones, porque muchos toman la primera opción y ya se quedan tristes, repito, ¿verdad?, sin estudiar. Tenemos alrededor en el Estado de México pues muchas instituciones, ¿verdad?, de gobierno, muchas universidades, no nada más la de nosotros, ¿verdad? Nosotros, como ya mencionaba la maestra Jacqueline, ¿verdad?, tenemos aquí cerca la de Ixtapaluca y la de La Paz, ¿verdad? Con otras carreras, obviamente, pero todo somos lo mismo, nos regimos por una rectoría, ¿verdad?, que está en Toluca, y repito, es una escuela de calidad. Tenemos un lugar para ti, no te quedes sin estudiar. Claro, qué importante es eso. Y bueno, más información, yo creo que quedó muy claro. Le agradezco mucho porque de verdad, en una parte quería yo también decirlo, pero no, qué mejor que ustedes lo digan, ¿no? Bien, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos. Gracias. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya. Muchos se dieron cuenta que estamos en casa llena y vieron de ver nuestras pláticas en el corte. Qué bueno que no las suben, ¿eh? Porque es cuando nos estiramos y todo. Y bueno, etcétera, etcétera. Bien, pues, encantadísimo de que este día jueves hayamos tenido la visita del plantel docente, parte del plantel docente de la UMB Chalco, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Campus Chalco. Y bueno, de una estupenda alumna que también ya nos vino a platicar su historia. Pero pues también ya vamos como de salida. Y estábamos justo con la maestra Lilia Esperanza. Ya nos habló de la vinculación y de lo maravilloso que es la escuela. Pero este asunto podría extenderse bastante. Nos hubiera gustado que fuera el programa de 2 horas, porque yo creo que muchas preguntas se quedan en el aire. Y como dice Raúl Cremó, usted que les hubiera preguntado a las invitadas. No tuvimos la oportunidad de leer mensajes, seguramente por ahí algo nos hizo falta, en el sentido de que, bueno, o a lo mejor está tan bien explicado, que es otro fenómeno que se da, que pues, ¿qué les pregunto? Si está todo bien, ¿no? Entonces, pues, maestra Lilia Esperanza, sí. Ortiz Sánchez, del área de vinculación de la UMB, plantel Chalco, pues nos vamos. Algo breve que le quiera decir a los papás, las mamás, los alumnos, bueno, los jóvenes que están buscando escuela. Algo que, como usted dice, pues los motive a que, claro, busquen la universidad. Chicos, repito, como hace rato lo comenté, vean alrededor de su domicilio, donde encuentren lugares o escuelas, instituciones, donde puedan estudiar, ¿verdad? No se enfrasquen solo en una opción, busquen varias opciones, busquen varias carreras, ¿verdad? Entonces yo los invito a que sigan estudiando. Tenemos mucho, mucho que dar, ¿verdad? Nosotros que trabajamos en una institución de gobierno, tenemos mucho que darles a ustedes, ¿verdad? Con esto del estudio, pues su calidad de vida va a ser mucho mejor, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, tener un oficio que tener una carrera. Tarde que temprano ustedes se van a casar y van a tener una familia. Y qué mejor que les den a su familia una mejor calidad de vida. A los papás, ¿verdad?, que nosotros como padres, porque yo también soy mamá, buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad?, y que estén en instituciones seguras, ¿verdad?, seguras, y que ayuden a elevar esos conocimientos a sus hijos. Claro, ¿verdad? Sobre todo toda la experiencia que tienen, ¿no, maestra? Eso definitivo, es importante, esa experiencia. Sí. Maestra, muchísimas gracias. No, gracias, gracias por invitarnos, señor Miguel. También a nombre de nuestro coordinador, el doctor José Martín Fonseca Moreno, le damos las gracias por esta invitación y este espacio. No, pues gracias a ustedes por venirnos a compartir, ¿no? Y por platicarnos tanto, ¿no? Bueno, pues, maestra Claudia Jacqueline San Vicente Pérez. Sí, Miguel. Docente y tutora. Pues ya los papás escucharon y los alumnos. Y lo que nos dijo la maestra Lilia, creo que pues nos ha hecho ver más claro el panorama de cómo es la institución. Usted nos ha compartido cómo es el ambiente, incluso dentro de su escuela, de un salón de maestros donde conviven personas que son humanos, que no se nos olvide los padres de familia, que también ustedes tienen una familia, pero que desarrollar una profesión dentro de un plantel también tiene como objetivo pues mejorar un México. Gracias. Y ser pues mejores mexiquenses también. Mejores, ¿no?, mexiquenses. Sí. ¿Qué le diría ya de salida, de una manera breve, a los papás que nos escucharon hoy? Pues que motiven a sus hijos a continuar estudiando, que las instituciones que nos ofrece el Estado de México están a la vuelta de nuestra casa. Hoy ya no hay discusión de decir, es que me queda muy lejos la escuela. La escuela está cerquita. Sí. Y que obliguen, que motiven a sus hijos a estudiar, que vayan a una universidad, porque eso nos eleva nuestro nivel de conocimiento, eleva el nivel de vida, lo decía, claro, la maestra. Entonces, darles a nuestros hijos la oportunidad de ir a una universidad y invitarlos a todos los que nos están escuchando, incluso ustedes, papás, mamás, lleven a su hijo o hija a la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Les damos una visita guiada, una vueltecita por las instalaciones, con mucho gusto, para que se enamoren de nuestras áreas verdes, que son hermosas. Sí. Entonces, esos pequeños detalles hacen la diferencia, y con mucho gusto los vamos a recibir, y tenerlos como alumnos sería un honor a todos los alumnos de la región oriente del Estado de México. Gracias, Miguel, por el espacio. Claro, y en este espacio siempre estamos en la Escuela para Padres diciendo que un padre con una mejor opción académica también le puede ofrecer una mejor calidad de vida a los alumnos, pero también un padre, entre más preparado esté, pues seguramente también tendrá un mejor conocimiento de sus hijos y desarrollará muchas cosas positivas para la sociedad. Así es. Algo muy rápido que se me omití decir. La UMB, como tiene mucha relación con instituciones públicas, a los alumnos que requieren de una atención específica a un psicólogo, uh-huh, alguna institución que nos apoyan, se canalizan a los alumnos automáticamente, uh-huh, que necesiten algún apoyo económico, bueno, también porque hay becas, un apoyo psicológico, hay acercamiento con instituciones, claro, que atienden a los alumnos de manera gratuita, hoy hasta ahí en línea, ¿no? Hacen su cita con algún psicólogo y solamente le damos seguimiento como institución de que ese alumno continúe con ese apoyo. No, pues y se mejoran de volada y se refleja obviamente en su desempeño académico. Maravilloso, maestra. Queremos regresar otra vez a la voladora. Ah, genial, genial. Nosotros encantados, sí. ¿Puedo? Sí. Sí, sí, sí. También para motivarlos, la Universidad Mexiquense del Bicentenario tiene o proporciona becas al extranjero. Ahorita ya están nuevamente abiertas las becas a Canadá, un mes de perfeccionamiento en el inglés, todo pagado. No, no se queden sin estudiar y visítenos a la en la UMB Chalco. No, gracias. Pues muy bien, maestra, muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues ya nada más cerrar con Claudia Galicia, que gentilmente nos acompañaste, Claudia. Sí. Tenemos un minuto y medio. ¿Qué le quieres decir a tus compañeros, a la universidad, a tus papás? Ay, pues mire, a mis papás, muchas gracias por el apoyo que siempre me han brindado. No les voy a fallar. Y a los compañeros que se puedan integrar a la universidad, no lo duden, es muy céntrica, la llegada es muy fácil, te brinda todo lo que necesitas académicamente, todos los estudios que te brindan los profes. Claro, sí, te facilitan. Son muy completos, entonces no le pide nada a nadie y... La recomiendo 100%. Claro, sí, me imagino que ese ambiente también se respira entre tus compañeros, ¿no? Sí, sí. A mí me encantó esta parte de la honestidad donde dices, también hay mis dificultades, ¿no? Sí, claro, y entonces, como todo, como ¿no? todo, exactamente. Yo pero digo. Creo que lo relevante es que lo dices tan rápido que es como decir, ay, pero no pasa nada. Es la resiliencia que también la universidad muchas veces les desarrolla a los alumnos y creo que lo están haciendo bien. Ojalá y y como bien dice la maestra, pues podamos hacer otro programa y podamos platicar con un grupo de amigos con tuyos, que seguramente platicaremos lo mismo que tú nos vienes a decir y que nos vienes a compartir. Claro que sí. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo 3 hermanos. ¿Eres la mayor? No, soy la menor. Ah, mira, nada más. Soy la más chiquita. Genial, ¿te cobijan? Todos. Claro, a eso iba. No, no les vas a fallar. No. No les estás fallando. Muchas felicidades. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y la verdad encantado que hayan venido. Y bueno, pues, tantas cosas que platicar, tantas cosas que se quedaron en el tintero. Muchas gracias por haber venido y ojalá, bueno, pues un día podamos visitar su universidad, que a mí ya como que me inquietó. Claro, y, sí. Pues, decirles que nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, en su programa Con Sentido Humano. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.